el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy una ninfa que canta. Traigo un nudo en mi garganta. Soy amante de la cumbia y de la rumba cubana. Bueno, estamos en un nuevo bloque de esta Transmi en el marco de la cuarentena, ahora flexibilizada, pero como siempre decimos, no aisladas. Y vamos a conversar sobre la denuncia de abandono del patrimonio arqueológico Comechingón. En las vísperas del 1 de agosto, fecha en la que se conmemora la ceremonia de agradecimiento y ofrendas a la Pachamama en nuestra América, un arqueólogo del Valle de Punilla, Sebastián Pastor, tomó una fotografía que generó gran indignación y repudio. Al estar el nivel del río San Antonio muy bajo, se podía ver con claridad una gran plataforma de cemento que utilizan los y las guardavidas que cuidan a las personas que acceden al río en el verano. El problema es que la misma fue construida arriba de un sitio arqueológico compuesto por una gran piedra con morteros comunitarios. Para nuestra audiencia, que quizás no ubica, el río San Antonio atraviesa la zona sur del Valle de Punilla, Cuesta Blanca, Echocruz, San Antonio, Carlos Paz, para unirse ahí con el lago. Sobre este sitio arqueológico, donde se encuentra la piedra con morteros comunitarios, así como otros de la provincia, conversamos con el arqueólogo Sebastián Pastor. Esto fue, estuve yo por este lugar en Playas de Oro el 31 de julio, ¿verdad? Justo en vísperas de 1 de agosto, del Día de la Pachamama. Y quizás por eso me dio el impulso de publicar esta fotografía del daño, en definitiva, de un sitio arqueológico allí en Playas de Oro, en Facebook. Bueno, una imagen que luego tuvo bastante repercusión y que fue más de 60 veces compartida, ¿verdad?, por distintas personas. Lo cual señala, entiendo yo, en algún sentido, en algún nivel, algún tipo de sensibilidad o de preocupación por el tema. Fue esto de la víspera de Pachamama seguramente lo que me impulsó a publicarla. Yo accedí al lugar. Es un sitio que está en el medio del río, allí en el balneario de Playas de Oro, y que comúnmente no, bueno, hay que meterse al agua, digamos, para llegar. Por eso hacía muchos años que yo no pasaba por ahí. Pude ver con la bajante del río que había una forma accesible sin meterse al agua, así que, bueno, me acerqué por el lugar y saqué esa fotografía. Esa piedra, una gran roca, hace como una especie de islote en el medio del río y es un lugar que utilizan los guardavidas para su tarea. La macana o el inconveniente en este caso es que se creó una plataforma de piedra y cemento que tapó a un conjunto de morteros. Otros morteros no fueron tapados y de ese modo vemos que hay más 26 oquedades de mortero en total en ese punto del río. Primero que todo, bueno, que estos son vestigios arqueológicos muy, muy comunes en el sector sur del Valle de Punilla, pero en realidad en toda la región serrana de Córdoba. Como ocurre con todas las cuestiones más antiguas de nuestro pasado y también con el legado de los pueblos originarios, son bienes altamente invisibilizados, que de algún modo a veces se miran, pero generalmente no se ven. Se los mira, pero no se los ve. Y bueno, y todo esto tiene que ver con una herencia, con un legado colonial de negación de los pueblos originarios. No está en otro lugar la razón de este tipo de actitud hacia el pasado o hacia una época del pasado. Hace no mucho tiempo, por ejemplo, en ese sentido, se ha celebrado un nuevo aniversario de nuestra ciudad de Villa Carlos Paz Y en general nuestra mirada hacia el pasado compartido, como carlospacenses, hace referencia a un tiempo muy específico, al tiempo del fundador de la ciudad, que dejó de habitar y de pensar en ese espacio como estancia, para pensarlo como un pueblo turístico. Y nuestra reflexión como comunidad y como pasado compartido refiere a esto, refiere a la acción del fundador de la ciudad, de sus descendientes y familiares directos, a los pioneros, ¿verdad? Y bueno, en definitiva, concebimos un pasado que es un pasado del siglo XX, ¿verdad? Nuestro pasado compartido es el del siglo XX. Y antes que eso, bueno, cada uno fue viniendo desde diferentes lugares y llegando al lugar. Nos concebimos como colonos. No obstante, es una zona que siempre estuvo habitada, que nunca quedó vacía de gente, y que esa característica en realidad se remonta a siglos tras siglos y en realidad hasta milenios, ¿verdad? Pero como decía al principio, estas cuestiones más antiguas que tienen que ver con los pueblos originarios que habitaron el lugar antes de la invasión española, no lo vemos o preferimos no verlo. Y esto en parte se traduce en las diferentes actitudes hacia los monumentos de este pasado más remoto, como son estas piedras con morteros junto al río. Que en un momento ha existido, comprensiblemente, la necesidad de acondicionar este espacio en el centro del balneario de Playas de Oro, de acondicionarlo para el trabajo que realizan allí los guardavidas. Aparentemente, por lo que comentan guardavidas, ese espacio es apropiado, es el adecuado y es de donde deben ellos en realizar su labor de cuidado de las personas en una zona de pozos en el río y, bueno, justamente en el centro del río, en un lugar donde el cauce es muy ancho, a la vez también un lugar muy concurrido. Seguramente este acondicionamiento del lugar para esta tarea se podría haber realizado de diferentes maneras, de mayor o de menor impacto sobre el monumento arqueológico. Por supuesto, esto de acuerdo a una valorización o falta de valorización sobre los vestigios en sí. Creemos nosotros que entre las opciones elegidas en el momento en que se realizó esta obra, hace aproximadamente unos 20 años, bueno, se realizó de la forma más impactante sobre los bienes arqueológicos y seguramente desde el punto de vista de lo que acabo de mencionar, de cosas que se ven pero no se miran, de cosas que son visibles pero están invisibilizadas. Y de ese modo, desde 20 años a esta parte, permanece allí esa plataforma que de alguna manera, del mismo modo que la piedra con morteros es un monumento que simboliza el paso de los siglos e incluso de los milenios en la ocupación continuada del territorio, los 20 años aproximadamente que lleva esa plataforma en la cima del monumento antiguo sería como un monumento contemporáneo del desinterés por ese pasado. Otro caso que podríamos citar es el de el balneario en el barrio Sol y Río, donde existe allí el conjunto de molienda más importante del Valle de Punilla. En algún momento, en algún tiempo también, se realizaron señalizaciones con cartelería de este lugar. Allí permanece esa cartelería, pero en realidad nunca, en ningún tiempo de las gestiones en Villa Carlos Paz, se planificó concretamente un plan de manejo para este lugar. Nunca se emprendieron acciones concretas. En algún momento se pensó en crear un centro de interpretación, incluso se acondicionó el edificio para este centro de interpretación, pero bueno, finalmente no se concretó de ninguna forma, ni se planificaron ni ejecutaron medidas de protección o de cuidado de estos bienes. Entonces crecen allí, en ese punto de balneario, en esa isla de sol y río, plantas invasoras que permanentemente están dañando los antiguos objetos arqueológicos, o se realizan pintadas en las piedras, al margen de todo control, pero también de todo interés relacionado al valor de estos bienes. Venimos a resistir.